En la manga, mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Las en la Manga. Bienvenidos y feliz 2025, primer programa del año. Y venimos con las pilas cargadísimas después de haber ingerido cantidades masivas de comida y haber bebido más de lo que se debe hacer, de lo que es recomendable según los institutos de salud pública. En fin. Hemos hecho un pequeño recordatorio con este I'll Stick Around de Foo Fighters, porque cuando corría el año 94 y estábamos viendo el final que no sabíamos que venía anticipado de la mítica banda Nirvana, David Grohl no era más que un... Bueno, no era más que, esto es, en fin, esto es relativizar bastante, ¿no? Era el batería de Nirvana que antes había pasado por Dean Bramage o por Scream, que venía del área de Washington DC, y que era, digamos, la sombra el hombre en la sombra, ¿no? De Kurt Cobain. Pero claro, cuando finalmente Nirvana desaparece por el fallecimiento de Kurt Cobain y David Grohl ya había grabado 2 años antes, en el año 92, había grabado ese Pocket Watch, que traía un montón de, bueno, que era poco menos que una maqueta, y que traía un montón de temas poco estructurados, pero bien hilados, uno detrás de otro. Se recluyó en sí mismo y decidió hacer este álbum de una banda que era solamente él, Foo Fighters. El álbum estaba grabado entero por todos los temas están grabados por él, todas las voces, todo absolutamente todo era David Grohl. Y estoy hablando, claro, del año 95, de esto hace 30 años, ¿no? Y de ahí viene precisamente el recordatorio y ese pequeño homenaje al 30 aniversario de Foo Fighters, que se producirá dentro de poco, bien en este año. Creo recordar que se editó en septiembre, me parece, del año 95. Hablo de memoria. Así que, pero bueno, en cualquier caso, desde aquí ese saludo virtual, ese homenaje, pequeño homenaje al 30 aniversario de Foo Fighters, que ha pasado por tantísimas cosas, ¿no? Tantas vicisitudes y tanto, y bueno, y que ahora además anda un poco recluido David Grohl con esa hija que tuvo, extramatrimonial, y que bueno, ha parado un poco la actividad del grupo. Seguro que, a buen seguro que le podremos ver bien pronto en los escenarios. Si hay alguna banda que de alguna manera, ¿no?, se refleja sin querer ser, ¿no?, sin pretender ser, y eso lo hemos hablado en primera persona con Pau Monteagudo, de Corazones Eléctricos, es precisamente los valencianos, ¿no? Corazones Eléctricos, a quien pudimos ver hace bien poquito en Madrid, y que se plantea un año 2025 con una cierta incertidumbre, valga la no redundancia, porque después de haber desaparecido 2/3 de la banda, Pau Monteagudo nos contaba en esa entrevista que le pudimos hacer hace bien poco, que todavía no sabe qué es lo que va a hacer durante este próximo año, ¿no? Si va a continuar en solitario, si reformará la banda, en fin. Pero en espera de ver qué es lo que pasa, hemos querido recuperar uno de los temas que más nos gustan de su último álbum, de Amor y Rabia, de estos cimarrones, ¿no? Esta búsqueda de la libertad que tanto abandera, tanto Pau como tanta otra gente, con ese tema, como digo, cimarrón, Corazones Eléctricos. Thank you. Este es el cimarrón de Corazones Eléctricos. Corazones Eléctricos estará el próximo día 11, estará en la sala Clandestino en Albacete. Este teóricamente es el último concierto que tenemos anunciado como Corazones Eléctricos, en espera de ver qué es lo que pasa este próximo año. En este concierto también vendrán acompañados de Baja California. Baja California, además, que bueno, hablaremos un poco más de ellos, de los próximos conciertos. Les veremos también el 10 de enero, aparte del 11 de enero en Albacete, el 10 en la sala Moby Dick, que fue donde vimos precisamente a Corazones Eléctricos. Ya hablando de ellos, precisamente vamos a tratar esa electricidad de las que nos habla Baja California. En 2024 vio la luz la gira Alta Tensión de este álbum de electricidad de Baja California. Este es el tema que daba título al álbum. Ellos seguirán dándonos sorpresas y buenos tiempos con, como digo, el 10 de enero, próximo viernes, en la sala Moby Dick en Madrid, el 11 en Clandestino, en Albacete, como ya hemos dicho, con Corazones Eléctricos, el 24 de enero en la sala Utopía en Zaragoza, el 7 de febrero en la sala Azquena en Bilbao, el 8 de febrero, el día siguiente, la sala Black Bourbon en León, y el 21 de febrero en la sala Razzmatazz en Barcelona, Baja California. Bueno, pues allí estaremos, ¿no? Para verles y para tratar de tener un poco más de contacto con ellos, ¿no? Esta semana hemos estado, bueno, pues con este tema de solaz y esparcimiento y de y de un poco de asueto vacacional. Hemos estado viendo algunas películas, pues también repasando algunas otras. Y una de las que hemos visto es El Especialista, ¿no? Esa película así un poco tontorrona de este pasado año, del 2024. Pero que tiene algunos temas bastante buenos. Entre esos temas hemos identificado este 2 contra 1 que hizo en el álbum Rome, Danger Mouse, la mitad de Gnarls Barkley, pero junto con Jack White. El tema se llama, como digo, 2 contra 1 y es Danger Mouse. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? En este tema, 2 against 1, 2 contra 1, Danger Mouse se hace acompañar no solamente de Jack White, sino también de Daniele Lupi. Curiosamente, Daniele Lupi, este músico italiano, compositor también de un montón de películas y series de televisión, fundamentalmente italianas, fue contactado por Danger Mouse cuando empezaron con el proyecto de Gnarls Barkley, para que les hicieran los arreglos primero de St. Elsewhere, de su primer álbum, y como todo además salió, como ya el resto es historia, ¿no? Salió tan rematadamente bien, pues también contó con él, con Daniele Lupi, para el segundo álbum, y de momento, y nunca han dicho que volverían ni que no, ni niegan ni afirman. Como digo, he contado con la colaboración para hacer los arreglos del segundo álbum, The Odd Couple. Bueno, pues con Daniele Lupi, con Danger Mouse y con 2 against 1, con Jack White, hemos abrochado, ¿no?, estos primeros 4 temas. Bien, separemos a los mirones de los compradores, a los pobres de los codiciosos y a los que de mí se fían de aquellos otros que no lo hacen. Porque si hoy no veis aquí ninguna ganga, es que no venís a comprar, habéis venido a vivir. ¿Veis esta mercancía? No ha visto la noche ni la luz del día. Por 10 libras. Os la doy por 10 libras y os regalo una bolsa. Anoche yo me llevé a casa una tía por 10 libras y no me dieron ni una puta bolsa. ¿Os gustan las joyas? Fijaos bien en esto. Hecho a mano en Calcuta, robado a mano por algún hijo puta. Es tan largo como mi brazo. Joder, si lo tuviera yo todo igual de largo. No penséis que estas cajas están vacías porque van precintadas. Solo los de pompas fúnebres venden cajas sin llenar. Y aunque viendo las pintas que tenéis algunos, ganaría más pasta como enterrador. Venga, todo al mismo precio. 10 libras. ¿Has dicho 10 libras? Tenemos un sordo, señores. Vaya chollo, quiero una. Menéate, quieres pierna izquierda a la derecha y tu cuerpo la seguirá. Es la hostia, lo llaman andar. ¿Tú también quieres una, cariño? Bueno, empiezan a despertar. Dáselo a tu mujer, amigo, o a la mujer de otro. Esto es mucho más divertido si no te pillan. Nena, anímate un poquito y no te quedes ahí de pie esperando que nos van a dar las putas uvas. Viene sonando de manera recurrente en el programa desde Ámsterdam la banda de Onno Schmidt y Paul Willemsen. Estoy hablando de Beans and Fatback, el nombre de la banda que viene del álbum de Link Ray del año 73, aunque se grabó un par de años antes, pues ha inspirado, ¿no?, también el nombre de esta banda, como digo, de Países Bajos. Ellos estarán girando precisamente por Holanda en los meses de febrero y marzo. Estaremos un poco al tanto para ver si es posible hacerles alguna visita, ¿no? O si son ellos los que nos la hacen a nosotros. El tema que hemos escuchado se llama Tight Red Jeans, viene en un single editado hace muy poquito. Esos vaqueros que están muy ajustados y además están un poco desgastados, ¿no? Están tan desgastados que incluso están como rajados, ¿no? Tight Red Jeans, Beans and Fatback. Nos vamos con Swamp Cabbage y su tema Tallahassee. (Risa) south of Alabama, 90 miles from nowhere. And they wanna do ya. Hallelujah, hallelujah. Since you alligator, messing with my mind, underneath the airstream. Cuando uno va por Carolina, por las Carolinas, ¿no? Tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur. De hecho, una de las imágenes más representativas de Carolina del Sur es el árbol este de la palma, ¿no? Que tienen, que aparece incluso en su escudo. Pues como digo, cuando uno va por las Carolinas o va por Florida, se encuentra con ese árbol, con esa palma, ¿no? Esa palma que se llama sabal, palmetto, también es conocida como swamp cabbage. Es una especie como de actor secundario Bob convertido en árbol de la palma, ¿no? Y es lo que le da nombre a esta banda que viene de Jacksonville, en Florida. Ellos son y llevan, bueno, este álbum de hecho es del año 2004 y siguen en activo, ese álbum Honk, de donde hacen tributo a la ciudad de Tallahassee, de Florida. Son, como digo, muy, muy de la zona. Pues la banda está formada por Walter Parks en la guitarra y en la voz. Uno así no parecería que le conoce mucho, pero ha sido la mano derecha de Richie Havens, que hizo, bueno, que fue ultra famosísimo, ¿no? Con ese Here Comes the Sun que interpretó en Woodstock, y que ha tocado en sitios como el Madison Square Garden o el Carnegie Hall, ¿no? En el bajo está Jim DeVito, que continúa también en activo con la banda J.J. Gray y Mofro, los cuales también han sonado en el programa. Y en la batería está Yagoda, que ha tocado en el álbum Tooth of Crime de T-Bone Burnett. Esta banda, que ya ha pasado por España, este trío, ha sido acuñado con el término la mejor banda de la que nadie ha oído hablar nunca, pues ellos son Swamp Cabbage, y nosotros sí que hemos oído hablar de ellos, y por eso precisamente queremos traerles hasta aquí. Con ellos vamos a ir hasta el siguiente tema, que es ese homenaje, ¿no?, a Led Zeppelin, con este Battle of Evermore de The Love Mongers o The Heart. Ahora hablaremos un poco más de eso. Oh, Cuando las hermanas Wilson, Ann y Nancy Wilson, que formaban el corazón de la banda Heart, de la banda Corazón, cuando quisieron entonar un estilo mucho más relajado y acústico, decidieron llamarse The Love Mongers, aunque seguían siendo Heart exactamente igual. Ellas eran, las hermanas Wilson, Ann y Nancy, pero que estaban acompañadas del teclista de la teclista Sue Ennis, del guitarrista Frank Cox y en la batería Ben Smith. Este tema sonó como debut en la película Singles, esa película del año 92 dirigida por Cameron Crowe, y es un clásico, es la versión, ¿no?, del clásico La Batalla de Evermore, The Battle of Evermore, de Led Zeppelin. De hecho, The Love Mongers también estaban, y como tanto como ellas y como Heart, estaban producidas en el álbum The Road Home, un poquito después, en el año 95, estaba producida por John Paul Jones, por el bajista y también teclista de Led Zeppelin. En fin, The Love Mongers o Heart, como queramos que se llame, son quienes han interpretado la batalla de Evermore, Battle of Evermore. No quiero más dificultades como las que tuvo en el distrito Fillmore hace un año. ¿Entendido? Esa es mi política. Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre. Esa es mi política. ¿Con la intención? ¿Y cómo está seguro de ello? Cuando un hombre desnudo persigue a una mujer con un cuchillo en la mano, imagino que no está recaudando fondos para la Cruz Roja. Chickasaw, gone, take that right hand road. Going down the Chickasaw, gone, take that right hand road. That I ain't gonna stop till I come up in Big Mama Dome. Folks down the Chickasaw say they all know my name. Folks down the Chickasaw say they all know my name. And when I'm down there, man, sure be glad I came. Got the great long curly hair. Girl that I'm loving got the great long curly hair. But mama and papa, man, they sure don't allow me there. What you gonna do when you find your biscuit roller gone? What you gonna do when you find your biscuit roller gone? Man, what about it? Get in that kitchen, man, and roll 'em till she come home. Get up in them woods, man, we sure had a lot of fun. Get up in them woods, man, we sure had a lot of fun. When I come round that corner, gonna see my pony run. Going down down to Chickasaw, gonna take that right hand road. Going down to Chickasaw, gonna take that right hand road. Going back to the woods. Said I ain't gonna stop till I come up in Big Mama Dome. Lo que hemos escuchado se llama La Puerta de Big Mama, Big Mama's Door. El artista es Alvin Youngblood Hart, aunque su auténtico nombre es Gregory Edward Hart. Este músico de Oakland, de California, y que pasó una muy buena temporada en Carroll County, en Mississippi, y allí es donde fue influido, y no es de extrañar, ¿no?, que fuera así, que fue influido por la música del blues más country, ¿no?, de toda esa zona. Su estilo se ha comparado con Lead Belly, por ejemplo, ¿no? Antes hacíamos referencia a Nirvana y recordamos ese guiño, ¿no?, a Lead Belly que hizo Kurt Cobain en Desenchufado, ¿no?, en su Unplugged. También se le ha comparado con Spade Cooley, mucho menos conocido, ¿no? Quizá quien ha sido su máximo valedor ha sido Taj Mahal, ¿no? Taj Mahal, que ha dicho sobre Hart que tiene algo así como trueno en sus manos, de eso habla, ¿no? Alvin Youngblood Hart fue telonero de Taj Mahal durante 4 noches en primero fue un restaurante y después fue un sitio de conciertos que se llamaba Yoshi's, allí en Berkeley también, en la zona de la bahía de San Francisco. Y de ahí es de donde vinieron las principales palabras, como digo, de Taj Mahal, que presentaron y ya abrieron la puerta a este artista, que nada más que tiene 5 álbumes, desde hace 20 años que no edita nada, pero sabemos que continúa colaborando con muchos otros artistas. Pues de Big Mama's Door, de Alvin Youngblood Hart, pasamos a... Y además esto es otra cosa, otra referencia que queremos hacer, ¿no? El primer álbum que sonó en el As en la Manga hace ya casi 6 años fue ese Going Back Home de Wilco Johnson y Roger Daltrey. Como bienvenida y como saludo a este nuevo año y con energías renovadas, también vamos a poner otro tema de ese mismo álbum, que es que todo el mundo lleva un arma. Everybody's Carrying a Gun, con Wilco Johnson y Roger Daltrey. Somebody always wants to shoot me down. Si este Everybody's Carrying a Gun, todo el mundo lleva un arma, era un saludo y también un homenaje, ¿por qué no?, a Wilco Johnson hace ya 2 años que desapareció, y junto con el vocalista de The Who, Roger Daltrey, de ese homenaje también vamos a ir a otro auto-homenaje y también el reconocimiento por parte de El As en la Manga al guitarrista de Guns N' Roses, Slash, en este caso acompañado de el reverendo Billy F. Gibbons, también conocido como ser el guitarrista y la voz principal de ZZ Top. En su álbum lleno de versiones de blues, La Orgía de los Malditos, Orgy of the Damned, Slash rinde homenaje al, también como digo, al clasicazo de Willie Dixon, Hoochie Coochie Man. Este es el Hoochie Coochie Man de Slash en su álbum Orgy of the Damned, la orgía de los malditos. Como digo, ese álbum de versiones de blues que se hace acompañar de un montón de artistas, en este caso de Billy Gibbons, de la el alma de, o un tercio, ¿no?, de ZZ Top. Pero que es curioso, lo que hemos escuchado por detrás era la armónica de Les Stroud. Les Stroud no es un conocido músico, pero sí es un conocido, es que iba a decir, no es un youtuber tampoco, es un presentador de televisión de programas de estos de supervivencia. El tipo ha hecho unas cuantas temporadas con un programa que ha tenido bastante repercusión, primero en la televisión norteamericana y después en plataformas, que se llama Survivor Man, pero también sabe tocar la guitarra y además es un muy buen armonicista. Y Slash le invitó para complementar, ¿no?, lo que la necesitada armónica que este tema requiere, como digo, el Hoochie Coochie Man, con él y con Billy Gibbons. Con este tema casi ya se nos va la hora más rápida, ¿no?, de la semana. Y tenemos que despedirnos. En este caso nos despediremos con la banda de Yeehaws, con su tema Monkey with a Gun, ese mono con una pistola, esa super banda de la cual hablaremos no en este programa porque ya apenas nos da tiempo, pero sí en el próximo. Y como digo, con ese tema nos despediremos. Ya sabes que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com, así como en directo aquí en Radio Carcoma todos los viernes de 8 a 9 de la noche y también los sábados de 10 a 11 de la mañana. Que tengáis un fantástico fin de semana. Ya sabéis que vale la pena ser un poco más malo que un poco más bueno. Esto es El As en la Manga, es Radio Carcoma y mi nombre es Fernando Pirafita, de Yeehaws, Monkey with a Gun. Feliz fin de semana.